Ayer tuvimos la presentación de un libro mío y no tuvimos tiempo para el debate porque la sala era necesaria para otro evento. Entonces, yo con toda la fidelidad y traí estar ayer. Si la gente está aquí, las vamos a contestar en el debate. Si no, va a haber otras preguntas de ustedes y muy bien. Mira, antes de más, es simbólico que hoy vamos hablar de este tema, la democracia en tiempos inciertos, ¿no? El 1 de mayo. Recuerdo en el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, un gran amigo, que fue a Chicago para verse en el Haymarket, fue donde fueron asesinados los obreros que hicieron la huelga en 1886. Si había señales de ellos, una estatua, una placa, una memoria, ¿no? Del feriado que es, con la excepción de los Estados Unidos, es universal. Todos los países del mundo es quizás el día más común de todos los días, de todos, porque sobrepasa las religiones. Pues bien, realmente Galeano no encontró ninguna estatua ni placa, ni memoria de nada. De hecho, el texto de Galeano se llama Desmemoria, ¿no? Pero eso es importante, pienso que es simbólico hoy de pensarnos que los derechos de la democracia, los derechos democráticos, de hecho no son un regalo de las clases dominantes, son el resultado de luchas y de luchas que muchas veces fueron muy violentas, con riesgos enormes para la gente que luchó. Nosotros de nuestra época no somos distintos de eso, ¿no? Y por eso es importante ver en este día lo que debemos hacer para rescatar la democracia, que a mi juicio corre un serio peligro de descaracterizarse al punto de no distinguirse de una dictadura informal. Entonces, un gran autor, Antonio Gramsci, tiene un texto que no es un texto, es un pasaje mínima de un texto suyo que reciente ha sido muy conocido y muy discutido, que cuando Gramsci dice que vivimos en un tiempo de transición en que el nuevo no ha terminado de nacer y el viejo no ha terminado de morir. Es un tiempo de los monstruos. De hecho, Gramsci no dice de los monstruos, de fenómenos mórbidos, pero a los traductores les gusta hacer una palabra más dramática. Y entonces hoy se habla mucho que estamos en un tiempo de monstruos, ¿no? Yo propio, en este libro que ayer presenté, hablo también de eso, ¿no? Y hoy vamos a pasar por ese tema. Yo ven en mi trabajo anterior he caracterizado nuestro tiempo. Gracias, hombre. Muchas gracias. Boy Scout siempre ahí, siempre. Impresionante, está siempre. He dicho que hay unas siete amenazas. Siete es un número mágico, pero no es por eso, es porque son mismos siete para mí. Las siete amenazas que de alguna manera configuran monstruosidades o pueden configurar monstruosidades. Gracias. Una de ellas, la primera, es la reconfiguración del Estado. El Estado está a ser profundamente reconfigurado en su esencia, que es una esencia que viene del siglo XVII y que con muchos avances y retrocesos fue un Estado que fue creado para garantizar bienes públicos, relaciones no mercantiles entre la gente, o sea, si estoy enfermo y no tengo plata para pagar a un médico, por supuesto que me voy a morir, o mi hijo va a morir porque no tenemos plata, a menos que haya un servicio nacional de salud, un servicio público. Y el Estado fue creado para, en gran medida, con muchas luchas que no voy a detallar acá, para eso mismo, ¿no? Y por otro lado, un Estado que garantizó la soberanía el dominio del territorio geopolítico que se llamó el Estado y que se llamó Estado-Nación, mismo si había muchas naciones dentro del mismo Estado, ¿no? Lo que estamos asistiendo es que el Estado que ha creado los bienes públicos es ahora un gran productor de bienes privados. Está privatizando muchas cosas: la salud, la educación, las pensiones, los sistemas de transporte, que en algunos países eran públicos. Entonces el Estado, que había sido un agente de crear productos, bienes públicos, hoy produce bienes privados. Es una perversidad, por así decir. Al mismo tiempo, como vamos a ver, la soberanía era muy importante, la soberanía incondicional, sobre todo hasta el fin de la Guerra Fría, a pesar de haber bloques y todo eso que podemos discutir. Hoy la soberanía es totalmente condicionada por los mercados financieros. Yo vengo del sur de Europa y ustedes vienen, como en los tiempos recientes, las agencias financieras, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, condicionaron totalmente la soberanía de un pueblo como Grecia, que perdió 25% de su Producto Interno Bruto en 2 o 3 años. Portugal perdió 6%. Brasil acaba de perder 10%. O sea, realmente una soberanía que está condicionada por mercados financieros y por el imperialismo hoy en día cada vez más. Y eso nos está creando problemas a este Estado, que en algunos países la morbosidad de esta situación, la monstruosidad es particularmente fuerte. Yo vengo de México y les digo que por veces la diferencia entre el crimen organizado